pero hasta los más convencidos de su locura abandonaron trabajo y familia para seguirlo, cuando se echó al hombro sus herramientas de desmontar y pidió el concurso de todos para abrir una trocha que pusiera a Macondo en contacto con los grandes inventos. Esta es La Trocha Imaginaria. Los jueves a las 19 horas. ...91.4... Radio Contrabanda. La Trocha Imaginaria.blogspot.com. Canciones de amor y resistencia. Julia, Julia, Julia, Julia de mi amor, yo te quiero, Julia, más que a mi... Rebeldía sonora. Desde Impunilandia. Sangre que se derrama, risa con lágrimas, llueve y no pasa nada, llueve y no pasa nada.